Thank you. Yeah. Barón Rock sin frontera, en directo desde los estudios Triángulo Dorado, la primicia, el número uno en todo el sudeste asiático. Y esta es la banda Tayalin y Washi Washi Perto. Yeah. de fuerza amarrado. Camarón y tiburón, par de zapatos sin haber, pa' caminar y destruir. Caramelo, chocolate, y eructando va el panzón, en un buque de carga. Esperaba un poco más que... que la duda o la verdad, o de lo que responde. Aún esperaba más de lo imposible. Aún esperaba más de lo permitible. Y esperaba mucho más que la duda o la verdad, o de lo posible. Aún esperaba más de lo pactado. Aún esperaba más de lo brindado. Y aún esperaba mucho más que la duda o la verdad, o de lo logrado. Y aún esperaba mucho más que la duda o la verdad, o de lo pasado. Has llorado. Te vacila, porque dice que todo el mundo dijo arte. Yeah.